llama la canción, son los Red Hot Chili Peppers. En una hora nueva en Mañana CX, y vamos a hablar de, obviamente, el tema de moda, el tema actual, y es el mundial. Ah, sí. Y el álbum. ¿Ya lo tienes? No. No, yo no lo voy a comprar. Cristian lo compró, Alejo lo compró, ayer lo mostraron en Animales de Radio y pegaron pegatinitas, laminitas. Uh-huh. ¿Tú cómo le dices al...? Las monas. Las monas. Esa es la mona que le falta en el álbum. Noma, mona. Mona, laminita, pegatina. Algunos le dicen caramelos. ¿Caramelos? Mm. Esa no la había oído. Mm. Una amiga que quiero mucho, Simo, tiene a su pequeño hijo, su primer álbum. Ajá. Chiquito, está perfecto. Y este es el primer álbum de él, por ahí estuvo compartiendo a Emilio Simón. Un abrazo grande. Estaba pegando ya sus laminitas y fue como, amiga, ya. Ahora, la noticia, una de las noticias importantes es que esa alianza de toda la vida, desde 1960, se acaba. Ya la FIFA finaliza su alianza con Panini, quienes han sido los encargados de sacar este álbum en cada mundial desde 1960, va hasta el 2030. Desde el 2031 arranca Fanatics. Ah. Son estadounidenses, Panini es italiana. FIFA y Fanatics firmaron un contrato de licencia exclusiva y a largo plazo para colecciones tanto físicas como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos. Mira, también cromos se le dice a las laminitas, cromitos. Hacen de todo, también están felices. Gracias a esta colaboración se ofrecerán a los aficionados nuevos productos como el programa de parches de camisetas. Ah, eso está chévere. El acuerdo, cuya actividad abarca desde las cartas coleccionables hasta las apuestas deportivas de estos señores, marca el fin de una colaboración de 6 décadas con Panini. Así que sí, es el final de una historia. Claro. Ellos eran 4 hermanos, los hermanos Panini, que empezaron en ese momento ya la exclusividad con FIFA para los álbumes de la Copa del Mundo desde 1970. Ay, ya no va más. El fin de una era. Ahora sí que toca cuidar para quienes tienen esos álbumes. Los coleccionistas. Porque eso ya va a ser seguro más adelante. Los pueden vender carísimo. Ah, así, pero a partir de 2031. Sí. Ah, todavía queda un tiempito. Realmente es el próximo mundial. O sea, el último mundial que se viene, 2024. Estamos después a 2000. Estamos en 2026. Sí. El próximo mundial es 2030, que es el 30. Último que hace Panini. Ay, ya solo queda un álbum para Panini. Mira, somos la generación que está viendo desaparecer muchas cosas. Y ya el que sigue sí lo va a tener. Vamos Fanatics. A sí, así que bueno, el fin de una historia, amigos. Estamos, como dice Cata, siendo testigos de esto. Guapas, a ti no te gusta, ¿no? No, ni 5. O sea, me pareció un tipazo, pero no lo veo guapo por ningún lado. A mí me gusta cuando le dicen tipazos a los animales. Sí, es un tipazo. Es muy lindo. Bueno, tienes información importante. Sí, señora. La nueva Ford Territory completamente híbrida. Expande tu territorio con su amplio espacio interior donde caben todos tus planes, tecnología avanzada y seguridad que te acompaña en cada kilómetro. Conoce sus 2 versiones en tu concesionario Ford más cercano. Está de demanda y tal vez gane. Es Dua Lipa, 15 millones, a Samsung, Dance the Night. Y hablando de demandas, vienes con una demanda nueva, Catalina. Así es. Blanco. Porque el estado de Texas está acusando a la plataforma Netflix de recopilar datos personales sin transparencia y de diseñar funciones para mantener a niños y familias frente a la pantalla durante muchísimo tiempo. Ok. Entonces, esta fue una acción judicial que fue radicada este lunes en Texas por Ken Paxton, quien señala a la compañía de prácticas comerciales engañosas relacionadas con el manejo de datos personales y con un diseño de experiencia dentro de la aplicación que se vuelve adictivo, según él. Nosotros igual lo hablamos, ¿te acuerdas? Que ellos iban a empezar a manejar este video vertical para scroll, sí. Y porque querían imitar a TikTok, porque obviamente quieren que más gente pase ahí, o sea, sí. Que eso lo iban a encontrar, por ejemplo, en la aplicación. Uh-huh. Entonces, según el documento, Netflix habría recopilado información detallada sobre los hábitos de consumo que tenemos los usuarios, incluyendo el tipo de contenido que vemos, el tiempo que permanecemos conectados, los dispositivos desde los cuales accedemos y datos relacionados con redes domésticas y el comportamiento digital que tenemos como clientes. Uh-huh. Así que la demanda sostiene que la empresa se promocionó durante años como una plataforma que estaba comprometida con la privacidad, mientras presuntamente están utilizando esa información con fines comerciales y publicitarios. Las autoridades de Texas afirman que estos datos habrían sido compartidos por, se les habrían compartido a compañías de publicidad y a corredores de información, generando ingresos millonarios para la empresa. ¿A ti te ha salido publicidad? No en mi televisor. Es que yo la plataforma en aplicación solo la utilizo cuando tengo vuelos largos. Ah, entonces ok. Tú tienes televisor inteligente. Sí. Y desde ahí te conectas a... Exactamente. Ah, ok, ya. Uno de los puntos centrales del proceso es la función de reproducción automática conocida como autoplay, que inicia un nuevo episodio, apenas se está acabando el anterior, ¿saben? Que dice siguiente episodio, no le puede dar clic o simplemente eso va siguiendo solito. Entonces, para la Fiscalía de Texas, esta herramienta no solo busca aumentar el tiempo de permanencia en pantalla, sino que además estaría diseñada para incentivar patrones de consumo compulsivo. Ay, no sé. O sea, ya, en ese tipo de cosas siempre defiendo lo de la privacidad y todo eso. Pero si tú estás viendo y estás de maratón viendo algo, pues es normal que siga. Pues es normal. Ahora, si quiten eso de si sigues conectado, no es necesario. Uno así que así, sale como ver y más un momento tarde. A otro pone y es como, no, ay, me envía tu a fin de mí. Sí, siempre sale la visita. Le cortan a uno el flow ahí. Entonces este señor, Ken Paxton, lo que dice es que además de exigir que la empresa elimine información que según la demanda habría sido obtenida de manera irregular, pues quiere $10,000 por cada infracción que se compruebe. Hasta el momento, Netflix no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones y el caso se suma a una creciente presión que enfrentan las grandes plataformas tecnológicas y de entretenimiento por el uso de datos personales y el impacto de esos algoritmos en los hábitos de consumo digital. ¿Tú cómo lo ves? El tema de la información sí me parece feo. Sí. O sea, que estén filtrando todas mis redes domésticas, lo que me gusta, lo que no, tal, a agencias publicitarias, grave. Lo del avisito de continuar viendo, pues es que también yo puedo darle con el control que no quiero y me salgo, digo yo. Ahora, en el caso de los niños y los menores de edad, seguramente sí afecta un montón tenerlos tanto tiempo pegados a las pantallas. Ah, sí, pero también es responsabilidad del adulto. De los adulto. Papás, exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Demandas, Calorta. Mira, una canción tierna a esta hora. Bitch. Calvin Harris, la canción es Blessings. Hoy estamos dedicando canciones. Sí, no tienen que ser solo de amor, también pueden ser de pronto de despecho, una indirecta, canciones para los amigos, para uno mismo, ¿por qué no? Sí, también, ¿tú cuál te dedicarías a ti misma? Ay, déjame pensarlo y ahorita la ponemos. Está bien, me parece chévere. Mira, por aquí están diciendo varias canciones. Sí. Need Your Love, The One Republic. Ok, linda. Esa es la nueva. Sí, me tiene así en loop, me encanta. Es que eso ya sonó hace un ratico. Sí. Están diciendo también, esta me gusta, vamos a ir con la de Aleja. A ver. Dice a mi esposa, ayer cumplimos 11 años juntas y es de Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. ¡Vamos! ¡Deliciosa! He llegado a la conclusión, señor, de que mi disco favorito de Michael Jackson es Bad. Ok. Está bien, bienvenido sea eso, cualquiera de él. Mi disco favorito es el Bad. Es el disco que me tocó. El otro era el disco como de juguete. Catala vio este fin de semana. ¿Y qué te pareció? Cuéntalo. Me encantó, tuve nudo en la garganta. Pero espérate un momentico, que la viste este fin de semana. ¿Tú no la viste con nosotros? Es que si yo ese día fui y los ayudé a montar todo, a grabar cositas. ¿Y te acuerdas que de ahí me fui porque tenía otro compromiso? ¡Ah! ¡Oh! Sí. Iba a decir, pero no, la prudencia llegó a mí, hijo de Diana. No, es el momento. Sí, no. Muy bien. Pero la vi el fin de semana. La vi con mi mamá Y es muy lindo verlo, ver la cantidad de familias en la sala de cine. Le decía a Diana que en un momento bajé los ojos de la pantalla y las cabecitas de las personas eran todas bailando al mismo ritmo. Ay, espectacular. Me encanta. Sí, muy bello. Claro. Y estábamos hablando que una hora, no sé, no, obviamente no todo el mundo, tal vez a la persona que no le gustó la película, pues tiene otra reacción, pero que uno escucha como más bonito a Michael ahora. No sé. Ay, no, pero me da mucha rabia. Sí, no haberlo visto. Sí, ¿cierto? Sentí ira profunda. Se fue muy son rápido. Las mañanas en la X 103.9 FM. Mm. Señor. 500. Tengo los números acá. 577 millones de dólares lleva recaudada la película. Bohemian Rhapsody llegó a los 900. ¿Crees que lo logre? Sí. Bien. Ay, ojalá. Sí, y agreguémosle a eso, pues, el aumento en un 95% del consumo de la música de Jackson en redes sociales, uh-huh, en plataformas musicales. Muy bien. Me alegra tanto eso. Poderoso. Sí, mucho. Qué dicha. Son las mañanas de la X103.9 FM. Vamos con discos y continuamos aquí en 103.9. Clásico de clásicos, Drive the Cars. Y quiero mandar un saludo bien importante porque tú también has sido testigo del nacimiento y crecimiento de una flor divina llamada Gabriela. No, es preciosa y está escuchando. Un abrazo para ella, para Andrés, para Yeyis, para todas las personas que nos oyen fuera de Colombia y se conectan con nosotros. ¿Están? En España. Ay, qué bien. No, mira cómo está. Un abrazo muy grande. Linda. Gracias. Me gusta además que los niños crezcan con buena música. Exactamente, afortunados somos. Dilo. Diana. No, ahorita. Bueno, está bien. Vamos en 3, 2, 1. Bueno, está American Girls de Harry Styles en las mañanas de la X103.9 FM. Los Red Hot Chili Peppers han vendido su catálogo musical. Alejo, por más de 300 millones de dólares. Sí, y celebramos, aunque bueno, que, imagínate tener esa edad y tener ese catálogo y reunir ese dinero. Ya se dio a conocer, fue una de estas noticias con las que empezamos esta semana importantes, es una millonaria transacción a Warner Music Group. Concretó una de las operaciones más grandes de negocio musical en los últimos años. El grupo vendió su catálogo de grabaciones maestras a Warner por una cifra superior a los 300 millones de dólares. El acuerdo entrega a la compañía el control total de todas las grabaciones publicadas por la banda desde el Blood Sugar Sex Magik. Este disco fue editado en 1991 por Warner. A partir de ahora, la empresa administrará los ingresos provenientes de plataformas de streaming, reproducciones radiales, ventas físicas y licencias comerciales. Esta operación llega después de otro importante movimiento financiero realizado por la banda en 2021. Este año vendió los derechos editoriales de sus canciones a Hipnosis por vendieron cerca, todo ya por cerca de 140 millones de dólares. Básicamente eso es lo que hay que hacer, vender. Tengo una pregunta, señora. ¿Cuál es la diferencia entre derechos editoriales y lo que hizo ahora con Warner? ¿Qué los son derechos las editoriales? Corresponden a las composiciones. Ah, acá son grabaciones. Ya. Esta es la grabación, o sea, el Blood Sugar Sex Magik es una grabación. Está compuesto de varias canciones que están grabadas en un disco. Son las canciones, son objetos grabados. Y esa grabación, es decir, la utilización de... Cuando tú pones Give It Away en la radio, eso le produce una plata a los Red Hot Chili Peppers. Uh-huh. Ya no le va a producir esa plata a los Red Hot Chili Peppers, sino a Warner. Ya entiendo. Pero las pueden seguir presentando en vivo. Sí. Las pueden seguir presentando en vivo sin ningún problema. Y les va a seguir... Bueno, ya no les va a seguir entrando plata. Ya les dieron la plata. Ya no les va a entrar más plata por eso. Ya les dieron 300 millones. Lo parten en partes iguales. O dependiendo de cómo esté el acuerdo, ¿no? Más los 140 que hicieron... hace poco. Esto se da porque Warner se alió con la firma de inversiones Bain Capital. Ellos habían anunciado bancos everywhere. Claro, y es que ellos habían anunciado el año pasado que iban a contar con un fondo de $1,200 millones para adquirir catálogos musicales de alto perfil. Claro. O sea, se vienen más compras. Se vienen cositas, porque es que además le sacan dinero a eso rapidísimo. Sí. Le sacan dinero rapidísimo. Es, si compraron por 300 es porque le van a hacer $2,000 millones. Ellos normalmente, Alejo, el catálogo de Red Hot Chili Peppers genera aproximadamente $26 millones anuales. ¿What? Anuales. Sí. Ay, qué gran negocio. Nosotros no, que no 26 acabamos. Millones de dólares que se van a volver mucho más dinero, claro. Porque estoy seguro que esos bancos tienen sobre la mesa proyectado que a esos 26, o sea, ellos saben que los Chili Peppers están haciendo 26 millones sí. al año. Entonces se sientan y dicen, bueno, no, compremos, entonces vamos a hacerles $100 millones a esas canciones. Mínimo. Al año. Esos mínimo. Derechos permanecían bajo control directo de los integrantes de la banda. Yo creo que ya sí. Ser dueños de los masters, algo que muchos artistas no pueden decir. Y por eso cuando se hacen los negocios, el artista es el último que ve cosas, claro. Cuando no tienen ese derecho. Sí, porque el contrato está mal firmadito, pero en este caso, muy bien. Los Chili Peppers entonces han vendido todo. Vendieron el Blood Sugar Sex Magik, vendieron el Mother's Milk, vendieron el Mofo Party Plan, vendieron el Stadium Arcadium, el By the Way, vendieron el Unlimited Love, todo, todo, por $300 millones. Y ahora Warner y un banco. Todos es de los bancos, ¿no? Ya, de también todos son de dueños bancos. De nosotros. Todos dueños de los bancos son dueños de todo. Sí, claro. Ay. Absolutamente todo. Bueno, está bien por los Chili Peppers entonces. Un artista más que vende su catálogo y se une a la fila de patrimonios musicales que pasan a manos de las grandes corporaciones financieras del mundo. Aquí está Can't Stop.